la vida es mucho más que alimentar sentimientos y emociones. Vivir para uno mismo es aburrido a la larga. Vivir para otros puede llevarte a la frustración. Pero vivir para Dios, esa es la mejor manera de invertir la vida. Si quieres tomar la iniciativa de tener una vida diferente, si quieres comenzar a vivir esa conexión con el Creador y encontrar la razón por la que existes, repite esto desde el fondo de tu corazón. Jesús, no quiero vivir yo, sino que tú vivas en mí. Quiero entregarte todo lo que soy y que seas mi Señor. Quiero ponerte en primer lugar todos los días y tomar decisiones en base a lo que tú eres para mí. Toma todo. No quiero quedarme con nada. Mi pasado, mi presente, mi futuro, todo es tuyo a partir de hoy. Quiero vivir para ti. Ayúdame. Úsame. Te amo. En el nombre de Jesús.